Tradición musical. Un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. Yo tuve una longuita y un longo se la llevó. Yo tuve una longuita y un longo se la llevó. Porque el hongo le dejó haciendo. Porque el hongo le dejó haciendo pedazos el corazón. Hasta le enseñé a sumar. Yo tuve una longuita y hasta le enseñé a sumar. Y al cabo de 9 meses, y al cabo de 9 meses sabía multiplicar. Al cabo de 9 meses la longa se arrepintió. Al cabo de 9 meses la longa se arrepintió. Porque el hongo le dejó haciendo. Porque el hongo le dejó haciendo pedazos del corazón. Pobre corazón entristecido, pobre corazón entristecido, ya no puede más soportar, ya no puede más soportar. Y al decirte adiós y yo me despido, y al decirte adiós y yo me despido, con el alma, con la vida, con el corazón entristecido, con el alma, con la vida, con el corazón entristecido. ¿Cómo están, queridos oyentes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Nosotros estamos iniciando una edición más de Tradición Musical. Gracias por acompañarnos y sobre todo bienvenidos a este nuevo programa en el cual les hemos preparado. Bueno, yo les reitero que acá estamos saliendo por los 940M y también por la www.casadelacultura.go.es. Acá en compañía de Darío Males, su conductor, quien les va a estar programando la música durante los próximos 60 minutos y también estaremos compartiendo con ustedes. Ya en minutos, en breve, estaremos difundiendo con ustedes una entrevista en la cual compartimos los micrófonos junto a Juana Guarderas y con ella hablamos un poquito sobre la red de espacios escénicos independientes, una red que se está fortificando, que se está expandiendo acá en la capital con los espacios independientes de las artes escénicas. También les recuerdo que el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes algo de la canción de autor, la trova y también la canción protesta. Todos estos géneros musicales, obviamente, nacidos acá en nuestro continente y, por supuesto, también acá en nuestro país. Desde la mitad del mundo estaremos proyectando nuestra música. Yo les doy la más cordial bienvenida y espero que en la programación del día de hoy sea de su gusto. Y bueno, también les recuerdo que el día de hoy acá la carita de Dios, acá la capital de los ecuatorianos, está cumpliendo 36 años de patrimonio cultural. Fue en 1978 cuando la UNESCO le declaró a esta ciudad enclavada en los Andes, conjuntamente con Cracovia, como los primeros patrimonios culturales de la humanidad. Y es que Quito tiene muchas bellezas para enamorarse. Basta el simple el simple paneo de esta ciudad, desde la parte colonial, la parte moderna, y también los entornos naturales para que uno se enamore, ¿verdad? En realidad uno está bajo las faldas de ese inmenso monte, de esa inmensa montaña que se llama Pichincha, y bueno, ayuda bastante también para poder de reflexionar cuán importantes son estas montañas en nuestra cultura y también en nuestra visión del paisaje, de lo que conforma la carita de Dios, que es Quito. Entonces, bueno, hoy vamos a estar también festejando los 36 años de patrimonio cultural que tiene nuestra ciudad. Y bueno, esos son un poquito los titulares, el adelanto, los avances y la propuesta para el día de hoy. Les cuento que nos vamos ya con nuestro segundo tema y vamos a estar en compañía de la agrupación Yarina, y luego al volver ya estaríamos con Juana Guarderas para hablar sobre la red de espacios escénicos independientes. Así que nos vamos con música y en breve ya la entrevista. Thank you. Tradición musical. Musical. Siendo un hombre que la canción, sido frecuentemente amenazado de muerte. Muchas voces hacen una opinión, muchas opiniones hacen una verdad, y un diálogo hace un encuentro de verdades. En este caso vamos a compartir los micrófonos junto a la actriz Juana Guarderas. Ella es presidenta de la Red de Espacios Escénicos Independientes y con ella vamos a tratar un poco el tema sobre la iniciativa de esta organización. Muchas gracias, gracias siempre por estos espacios en los que podemos compartir todas estas inquietudes e iniciativas hacia lo artístico y lo cultural. Bueno, a grandes rasgos, la red, el principio, la historia de esta red se remonta hacia ya por lo menos unos 10, 11 años atrás, en el que conformamos en principio se llamaba Red Ecuatoriana de Teatros. Esta red estaba conformada por la mayor parte de espacios escénicos independientes. Cuando me refiero a espacios escénicos independientes, me refiero a que han sido de autogestión, gestionados de una manera independiente, ¿no? Justamente los espacios son como, por ejemplo, el Teatro Patio Comedias, que es la sala que yo manejo, que es realmente la primera sala independiente que se hace en Quito y me atrevo casi que a decir en el país. La mayor parte de otros espacios culturales, salas de teatro, etcétera, siempre están vinculadas a la Casa de la Cultura o alguna otra institución pública, ¿no? Como el mismo Banco Central, por ejemplo. En este caso, en el 80 nace el Teatro Patio de Comedias y también paralelamente o más tarde, unos años más tarde, se van creando otros espacios como, por ejemplo, la Casa Mala Hierba. Están espacios como la Asociación Humboldt, la Alianza Francesa, el espacio también de todos los que se armaron aquí gracias a esta como dato que de alguna manera facilitó la Casa de la Cultura, a espacios como la Sala Mariana de Jesús del Frente de Danza Independiente, la Espada de Madera, que también nació aquí, continuó funcionando aquí, 010 Teatro, Mandrágora Contra el Viento, el Teatro del Cronopio, que también han tenido sus espacios aquí. Ahora está funcionando también el Triciclo, que es también un espacio independiente aquí en la Casa de la Cultura. ¿Pero por qué son independientes? Porque ellos mismos han gestionado la infraestructura de esos espacios, es decir, ellos han puesto todas sus butacas, ellos han armado el espacio, la luz, el agua, las baterías sanitarias, lo que hayan requerido para poder armar el espacio. La Casa de la Cultura les ha cedido el piso y el techo, digamos, de alguna manera. Entonces, obviamente estos espacios también se consideran espacios independientes. Entonces, esta red, como digo, existió hace ya 10 años, formaron parte de esta red algunos espacios que ya no existen, como el Socavón de Huápulo, que justamente por esto de que la gestión independiente es compleja, no es fácil siempre sostener los espacios. Entonces, estos espacios independientes somos de eso. Estaba conformado también parte de esto, por ejemplo, el 8 y medio como un espacio de cine independiente, pero también donde se hacen muestras de arte escénico, es decir, danza y teatro sobre todo. Cuando nosotros nos referimos nuestros espacios escénicos, nos referimos sobre todo a aquellos que se dedican a los procesos de teatro y de danza, ¿no? En este momento empezamos nosotros a reactivar esta sala, esta red. En el año 2006 hicimos algo que fue interesante, que fue a propósito de una situación muy particular por la que atravesaron estos espacios. Se logró cambiar una ordenanza municipal sobre espectáculos públicos, porque nosotros antes teníamos que pagarle todavía al municipio de Quito un 13% de nuestra taquilla, que eso es un monto bastante alto. Logramos en el 2006, por temas bastante complejos y largos de explicar que acontecieron en el 2006, logramos transformar una política que es por lo menos que en esta ordenanza de espectáculos públicos nosotros estemos fuera un poco de todo el otro saco de espectáculos públicos, que de pronto eran los conciertos grandes de que viene Shakira, que se iba a presentarse, o las mismas corridas de toros, los karaoke, las peleas de gallos. Todos los espectáculos públicos estábamos en un solo saco, sin hacer una excepción al hecho, por ejemplo, de de las artes escénicas, que tiene una realidad en términos de lo económico bastante distinta, por ejemplo, a la industria taurina, por ponerlo de alguna manera. Entonces, logramos transformar eso, y creo que esa es una, fue una acción bastante buena de nuestra red. Después del 2006, un poco se aflojó nuestro accionar, y a partir de hace unos 2 años, más o menos, desde el 2012, hemos retomado esta iniciativa de fortalecernos. Al momento, somos ya, en este momento, de lo que éramos 2 espacios hasta hace 10 años, 11 años, ahora somos aproximadamente 40 espacios escénicos en los que están espacios, corrijo porque no es para obras, si bien los espacios es para difundir obras de teatro o de danza, el objetivo de estos espacios es también estar vinculados a los procesos de creación, es decir, también están contemplados ahí espacios que son claves para ensayar, para el trabajo, para la puesta en escena del artista escénico. Entonces, estos espacios están también vinculados y ahora, como le decía, ubicados en todo el distrito metropolitano, tomando en cuenta las periferias, están espacios consolidados como, por ejemplo, el de la Rana Sabia en el Angací, el espacio nuevo de Contra el Viento, el Galpón de las Artes, la Casona de las Artes. Alrededor del distrito metropolitano, ¿qué otros espacios se han abierto? Como le decía... Que sean los periféricos, ajá, ¿no? Como le decía, está, por ejemplo, Zambisa, está la Rana Sabia en el Angací, está también el sector de la Merced y el Angací, hay un espacio de Contra el Viento. En Miravalle está la Casona de las Artes, está obviamente también el espacio del Teatro Scala, está también el espacio del Galpón de las Artes en Sangolquí, está esta parte también del espacio del Café de la Vaca, donde hay un escenario donde también se presentan obras, está en la mitad del mundo el espacio, se llama 412, que también hay un espacio ahí. Tenemos espacios en el norte como Ayahatari, que está en Carcelén, tenemos espacios como en el centro de Quito, en el sur de Quito, pero sobre todo estos periféricos me referiría yo, más bien son los que le mencioné. Claro, exactamente. Uh-huh. Cerca de 40 de la totalidad, ¿no? Aproximadamente somos 40 espacios en este momento. Y obviamente esto no quiere decir que esos son todos. Seguramente habrá espacios que nosotros e iniciativas que no conocemos, que si es que se quieren unir a la red, pueden hacerlo. Aprovecho para dar el correo electrónico de nuestra red. Es redespaciosescenicosindependientes@gmail.com, es un poco largo. ¿Y deben cumplir algún requisito o cómo entrarían a ser parte de la red? Para poder ser parte de la red, el requisito es que estos espacios sí cumplan con ser sedes de procesos creativos, ¿no es cierto? Es decir, aparte de la presentación, también debe ser un lugar donde se construya la obra. Donde se cree la obra, donde se ensaye la obra, y también donde en la mayoría de los casos se pueda presentar. En muchos de estos casos tenemos, por ejemplo, casos muy lindos como Teatro en Casa, del Pablo Tartés, o La Casa Babilón, de Diana Borja, que son espacios de su casa personal, uh-huh, que ellos mismos las han adecuado de tal manera que el público puede venir. La sala hecho teatro. Exactamente, la sala de su casa. Y estas propuestas de hacer teatro en casa son varias. De hecho, el mismo patio de comedias nació así. Era la casa de mis padres, que luego se convirtió en una sala de teatro abierta al público. Entonces, siendo espacios independientes, que están más bien autogestionados, son de interés público en ese sentido y requieren el fomento para poder sostenerlos, para que no pase como ha pasado con el caso del Socavón de Guápulo, que tuvo que cerrar porque no se podía sostener, porque es compleja, esa parte es compleja, porque obviamente un espacio requiere de mantenimiento de la infraestructura, de tener luces, de tener audio, de tener butacas, etcétera, y obviamente todos los requerimientos también de seguridad, como salidas de emergencia, extintores, todo ese tipo de cosas. Claro, exactamente. Pero una de las cosas que me despierta la inquietud y que espero que usted me pueda resolver con, uh-huh, la duda es el problema de la construcción de los públicos. Sucede que muchas veces se puede dar todas las iniciativas gubernamentales y también las iniciativas privadas para que se fomenten estos espacios, pero el público muchas veces no llena las salas. ¿Cuál ha sido el principal problema para para la construcción de los públicos en las artes escénicas? Excelente pregunta, fantástica pregunta, porque uno de los objetivos de justamente de asociarnos, de construir esta red, de trabajar en red, es que queremos hacer un trabajo de consolidación de público, porque lo que nos hemos dado cuenta muchos de nosotros es que cada uno ha logrado hacer este trabajo independiente. El Patio Comedias tiene su público, el Teatro del CCI tendrá su público, el Mala Hierba tendrá su público, la Humboldt tendrá su público, etcétera, etcétera, etcétera. La 010 y las salas de aquí de la Casa de la Cultura tendrán su público respectivo. Pero la propuesta es hacerle circular a este público, es decir, que la red le pueda ofrecer a la ciudadanía del Distrito Metropolitano una suerte de menú donde puede decir, okay, no solamente que encuentro obras en lugares geográficamente distintos, de pronto no me enteré que aquí cerca de mi casa ha habido un teatro y no tengo que ir hasta X o Y lugar para llegar. Cruzar la ciudad. O también, efectivamente, me hago el viaje y cruzo la ciudad porque sé que en ese lugar hay esta otra obra que me ofrecen, y a precios muy variados. O sea, puede haber precios de entradas desde $3 hasta $30. No, más o menos, creo que ese es el rango, no creo que ninguno supera más de los $30, y obviamente nosotros como espacios independientes no funcionamos con gratuidad, es decir, no podemos funcionar gratuitamente y no estamos a favor de la gratuidad, porque realmente esas son excepciones, ¿no? El hecho de que se puedan presentar cosas masivas de manera gratuita es entendible. Pero nosotros vivimos del día a día y nuestros espacios tenemos que sostenerlos del día a día. Nosotros no vivimos de hacer una función al año y basta, que te contrató una institución pública. No, además, no, justamente esta es una cuestión independiente en la que no necesariamente estamos dependiendo de una sí o no una contratación, sino que nosotros gestamos más allá de cualquier cosa. Estos espacios, pero sí requieren un reconocimiento, y esa forma que está teniendo la Secretaría de Cultura de reconocer estos espacios, de declararles de interés público, es justamente decir, estos espacios requieren un fomento. Y bueno, para ya ir cerrando la entrevista, tú me mencionabas de que ustedes, la red, el principal objetivo ha sido de fomentarse como un menú para que el público pueda saber qué es lo que se está dando. ¿Existe ese menú tal vez en alguna página web, en algún lugar donde pueda acceder el público y saber qué Así se está es. Dando? En este momento todavía no tenemos página web, la vamos a tener próximamente, obviamente, porque todo eso son costos, implican costos, y ahorita a partir de generar una política que nos permita dar ciertos pasos y tener unos fondos mínimos como para poder regularizar muchos de nuestros funcionamientos, uno de los primeros pasos que vamos a hacer es tener una página web. En este momento tenemos sí una fanpage en el Facebook, a la que la gente puede acceder como Red de Espacios Independientes. Ahí ya empezamos a incluir la programación de nuestros espacios, y lo más importante es que, como le decía, queremos lograr consolidar el que el público pueda circular de un espacio a otro y que las obras puedan circular de un espacio a otro. De hecho, ahorita la red ya participó en el Verano de las Artes Quito, en el VAC. Y en este Verano de las Artes Quito, muchas de las salas, no todas, pero una gran mayoría de las salas de la red de salas han puesto sus espacios para la presentación de obras. Entonces ha sido muy grato saber cómo hemos circulado. Por ejemplo, una producción del Patio de Comedias se presenta en la Alianza Francesa. Contra el Viento se presenta en el Patio de Comedias. El grupo de teatro Mala Hierba se presenta en el CCI. El CCI se presentó en el Teatro México. Es decir, esta suerte de circular, de abrir, de mostrar los trabajos en otros en otros escenarios, creemos que es sumamente importante, que eso activa el público, que eso multiplica el público, y que obviamente que también es importante para nuestra red que la calidad de los espectáculos sea una buena calidad, ¿no? Y bueno, con estas palabras estamos dando por finalizada nuestra entrevista con quien hemos dialogado sobre la red de espacios escénicos independientes, y auguramos de que en realidad en los próximos meses, en los próximos años, ya se consolide este público que pueda conocer todas las actividades que se desarrollan acá en nuestra capital, que son muchas y son bastante variadas. Muchas gracias, hemos estado junto a la actriz Juana Guarderas, presidenta de esta organización. Muchas gracias. Tradición musical. Siendo un hombre que... Sigo frecuentemente amenazado de muerte. Muchas voces hacen una opinión, Muchas opiniones hacen una verdad y un diálogo hace un encuentro de verdades. Y bueno, estamos ahí ya compartiendo un poquito los micrófonos junto a Juana Guarderas, quien nos comentaba un poquito sobre esta red de espacios escénicos independientes que se dan acá en la ciudad de Quito. Y bueno, algo que vale la pena añadir a este tema es que el pasado viernes se levantaron ya los sellos de clausura del Teatro Bolívar. Este también es otro de los espacios de artes escénicas independientes y que está por pertenecer a esta red, y que bueno, esperemos de que ya se abra y se readecue este espacio, que es bastante importante para nuestra capital. Nosotros acá vamos a continuar con más música, nos vamos ya con la agrupación Yarrina en el tema Atahualpa. Mas no para ser expropiados. Cientos de años han pasado desde cuando hemos sido víctimas de agresión, marginación y genocidio. Somos conscientes y estamos preparados para confrontar y morir con dignidad, porque somos el orgullo del pasado, presente y futuro. Desde la invasión, 500 años de resistencia, y seguiremos resistiendo hasta la justicia y libertad. Thank you.

o el amor inmortal, y yo el poeta. Siempre nos recordará, siempre seremos tú la esquina vital, yo la canción. Y nada podrá cambiarnos, y nuestra historia será leyenda. Y aunque hoy nadie nos entienda, mañana nos comprenderá. Cultivaré contigo la raíz del viento, abriremos al cielo a la luz del sol, compartiendo siempre las pequeñas cosas que hemos construido, jugando a ser dioses. Siempre nos recordarán, siempre seremos tú el amor inmortal y yo el poeta. Siempre nos recordarás, siempre seremos tú la alquimia vital, yo la canción. Y nadie podrá olvidarnos, y nuestra historia será eterna. Y aunque por ahora nadie se dé cuenta, nuestro amor será inmortal. Y bueno, ahí teníamos el tema inmortal que nos traía Eduardo Calero Jaramillo, de su última producción discográfica, Trova, Canto y Poema, Canción. Bueno, yo les voy a contar sobre esto de la trova. Muchas veces es una palabra que se encuentra muy presente en el Vox Populi, al punto que muchas veces se convierte en una muletilla, en un diálogo entre personas, ¿no es cierto? Pero bueno, ya yendo al rastreo histórico, la trova se le considera como una composición poética que nació como un poema, pero que se le musicaliza para que luego se acople en una canción, dando origen a lo que sería la trova. Entre el rastreo histórico de este tipo de música se ha encontrado que apareció en el siglo XV, en donde precisamente en el país de Francia, ahí es donde apareció la trova francesa, que nació con los cantos que difundían los trovadores del sur de Francia y los troveros al norte de este país. Y bueno, luego, posteriormente, varios siglos más tarde, en 1850, ya aparece en uno de los países que le popularizó a nivel mundial y le daría también como una carta de presentación. Me refiero a Cuba. Cuba es muy conocida por sus trovadores, por sus músicos que han hecho trova, y bueno, y han sabido presentarle a todo el mundo como una música, casi como una música que identifica a este país, a las luchas sociales que se han desarrollado en ese país también. Es así que nos remontamos ya en la historia, en donde encontramos que en 1850 aparecen músicos itinerantes conocidos como trovadores en el oriente de esa isla, especialmente en Santiago de Cuba, en donde se ganan el sustento cantando y tocando la guitarra. La primera trova, como les señalo, es que aparece aquí en Cuba con el tema de protesta. Pero bueno, a lo largo de los años esta trova se ha ido evolucionando, ha ido cambiando también su temática, también sus arreglos musicales, y ha llegado a lo que es la trova contemporánea y también se ha adaptado de acuerdo a los cantautores, ¿no? Es así que han aparecido camadas y camadas de cantautores de trova. Es así que tenemos desde lo que es Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Amaury Pérez, Joan Manuel Serrat, Facundo Cabral, Tania Libertad, Eugenia León, así varios. Incluso acá en el Ecuador también se ha derribado una tradición de la trova. Es por eso que nos vamos con Eduardo Calero Jaramillo con su tema Hasta Nunca, una canción romántica en una versión de trova. Esa mañana yo te vi por los portales, aquellos viejos olvidados por el sol, y tu mirada que insistente rehuía me confirmó que tenías otra ilusión. Lo supe pronto, jamás regresarías, y las tinieblas me rodearon de una vez. Habías tomado el camino de tu vida, corre que a tu paso acompañaba ya otro ser. Hasta nunca sigue así, optimista natural. Hasta nunca sigue así, alguien no te olvidará. Hasta nunca no verás a mis ojos llorar. Hasta nunca, jamás. Para siempre a mi guitarra, total yo sé que todo tiene su final. Si la alegría se esconde de la cara, es que la muerte nos vino a acariciar. Quizá otro día nuestras vidas se reencuentren, aunque tal vez ya nuestro tiempo se perdió. Yo aquí me quedo en el otoño frío y triste, con tu recuerdo que jamás se me alejó. Hasta nunca sigue así, optimista natural. Hasta nunca sigue así, alguien no te olvidará. Hasta nunca no verás a mis ojos llorar. Hasta nunca, jamás. Hasta nunca no verás a mis ojos llorar. Hasta nunca, jamás. Y bueno, estábamos diciéndole acá Hasta Nunca, con la voz de Eduardo Calero en su tema homónimo acá, Hasta Nunca. Y bueno, yo les cuento que las otras canciones que había pensado programarles están un poco enmarcadas en lo que sería la música protesta, la misma que, a diferencia de la trova, si bien las dos muchas veces comparten tal vez la misma línea melódica o tal vez el mismo género, la segunda, la música protesta, está enmarcada en una, tal como lo dice su nombre, ¿no?, en una protesta más directa, tal vez un poco menos poética, pero se exigen más los derechos ahí, o se exigen de acuerdo a lo que el autor esté pidiendo, ¿no? Porque muchas veces se exigen derechos humanos, se exigen derechos de la naturaleza, y bueno, en fin, esta es una tradición que apareció en, lastimosamente, y bueno, apareció en los países primermundistas, en los países de Europa, a finales del siglo XIX, en 1800, a finales de 1800, y bueno, se fortifica, ya nace con su propio nombre en 1915 en esos países. Y de ahí hay un pequeño lapso, un pequeño pasaje histórico público perdido de este tipo de música, hasta su resurgimiento en los años 50 y 60 en Norteamérica, con grandes voces como Bob Dylan, Joan Baez, Peter Strind, Woody Guthrie, Ludwig, Malvina y otros integrantes de la música protesta. Pero en Latinoamérica sucede que este tipo de música se enraiza en la tradición de las culturas de Latinoamérica, tanto en el lado andino como también en el lado caribeño, y bueno, entonces toma otros ribetes históricos, ¿no? Y hay otras figuras de este tipo de música, hay tal vez incluso una vigencia más trascendente que la que se genera en Estados Unidos, y esto se hace a partir de grandes compositores y también cantautores, ¿no? Ahí está Violeta Parra, Víctor Jara, Alfredo Zitarrosa, Aníbal Sampoyo, también está Atahualpa Yupanqui, Ali Primera, Mercedes Sosa, son varios de los artistas que muchas veces ya los hemos puesto en nuestro programa, y también está algunos cantantes que se los considera de trova, pero que también por su contenido se enmarcan también en lo que es la música protesta. También está ahí Silvio Rodríguez, y también en el caso de los europeos está Edith Piaf con su chanson que nació en Francia, y también está Georges Brassens, Jacques Brel. Recordaremos al gran del chanson francés, que es Jacques Brel, que muchas veces en sus canciones en francés parecería que nos cantan al amor, ¿no? Cuando en realidad nos está cantando a las guerras. Bueno, nosotros nos trasladamos de Europa a nuestro continente, al continente que nos compete y al continente que amamos. Nos vamos hasta Argentina para conocer, a ver qué es lo que pasa cuando se calla el cantor. Y eso nos contesta Mercedes Sosa junto a Horacio Guaraní, un cantante que la semana anterior lo tuvimos acá haciendo un especial. Así que damos paso a Si se calla el cantor. Calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta? Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito, que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. Y bueno, bueno, estamos acá de regreso en Tradición Musical, ya en los últimos minutos, y esperamos poder contar con un poquito de tiempo para poder escuchar algo más de música. Víctor Armijos, el requintista ecuatoriano, decía que la música es una ciencia infinita que si esta se calla, tal y como nos decía este último tema, se calla la vida, ¿verdad? Bueno, nosotros continuamos con más música, y bueno, en este proceso un poquito de evolución de la música, en el cual hemos visto la trova y la música protesta, han nacido otros géneros musicales y otros géneros en los cuales tal vez sea un poquito difícil encasillarles en alguna línea musical debido a que nacen de las fusiones de algunos ritmos. Y bueno, uno de los gestores de acá, de nuestra ciudad, que ha sabido fusionar entre el blues, el rock and roll, la trova y la música protesta, es Jaime Guevara, una figura icónica de la música de la música protesta de nuestro país. Y bueno, nosotros nos vamos a abrir acá el baúl de los recuerdos y nos vamos a trasladar hasta la década del 70, en la cual él compuso una canción un poco romántica, un poco pícara, un poco cotidiana, y que se llamaba El edificio en construcción. Así que, ¿qué tal si escuchamos este tema? Consejo a parejas en apuros. Si los hoteles están demasiado llenos, si los moteles están demasiado lejos, si el ejido está lleno de más ojos que de árboles, siempre quedará la opción de un edificio en construcción. La Claudia y el Eduardo, cuando pasan por ahí, por cerca de la gran corporación, recuerdan cuando estaba el edificio en construcción, y empiezan a extrañarse cada cual dentro de sí. Los dos alguna noche, varios años hacia atrás, a falta de un nidito algo mejor, detrás de un cerramiento que olvidó su cuidador, hallaron la apreciada oscuridad en el piso segundo. Pudieron los dos desatarse los nudos y el corazón. Tal fórmula feliz de sus apuros remediar, bebés en mes debieron repetir, y a cada nuevo piso terminado de enlucir, pensaban con su método estrenar. En el piso tercero bailaron sus pies, ni siquiera un banquero lo haría después. Por culpa de unos vidrios y del ruido que se armó, al fin les fue el conserje a sorprender, y viendo qué pasaba, pues lo supo comprender, y al lado la escalera les dejó con el viejo de amigo. Siguieron así. Ya en el séptimo piso, sin enlucir. Ya casi al terminarse de instalar el ascensor, sufrió el conserje un resbalón fatal. Y el triple desenlace que parece ser casual, también lo de ellos dos se terminó. En el décimo piso rompieron su par. Ya no soy quien te quiso, nada de hablar. La Claudia y el Eduardo, cuando pasan por ahí, por cerca de la gran corporación, recuerdan cuando estaba el edificio en construcción y empiezan a extrañarse cada cual dentro de sí. Y bueno, estábamos recordando desde los años 70 este tema, el edificio en construcción. Y bueno, como dice el dicho, si las paredes hablaran, los edificios nos contaran unas historias. Bueno, acá el tiempo corre rápidamente, nosotros ya nos tenemos que despedir. Agradezco el trabajo en los controles, la cabina máster de Andrés Viracocha y Cristian Herrera. Y bueno, acá su compañía a cargo de Darío Males, quien espera que el día de mañana nos vuelvan a sintonizar a partir de las 14 horas. Mañana vamos a estar con un encuentro, con un pasaje histórico escondido. Y también estaremos programando algo de música tradicional desde el Caribe y desde la costa del Pacífico de nuestro Ecuador. Agradezco su sintonía y espero que sigan en compañía de los 940 AM. Muchas gracias. Tradición musical. Hasta aquí Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías de nuestro continente. Producción y conducción, Darío Males. Tradición Musical.